Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente por aquí con el programa 44 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Y hoy ya afortunadamente con el staff periodístico a pleno, ya con la presencia del periodista acreditado don José Cipolletti, luego de su paso por la zona de Chiapas en México, viendo las zonas insurgentes, así que bueno, supongo que nos habrá, espero por lo menos alguna nota con el subcomandante Marcos. Buenas tardes, señor Cipolletti. Buenas tardes. No, el subcomandante Marcos ha pasado en segundo lugar, hice algunos contactos, algunos negocios, y tengo que conseguir una casita de veraneo en Necochea para este verano venidero 2017, para un tal Chapo, creo que era. Chapo. Un tal, sí, algo así. Estaba ¿hiciste amigo? Sí, andaba. Dice que era panadero. Panadero, sí, hacía. Bueno. Trabajaba con harina y esas cosas. Bueno. Sustancias blancas. Sí. Muy, de alta calidad, dijo, triple cero. Bueno, ¿no? Dejaba bien arriba el pan del Chapo. Cero, ¿no? Así que bueno, van a venir acá en Necochea a veranear. Bueno, y le tengo que conseguir una casita. Para... Sí, me pidió algo discretito, claro. ¿No? Con sótano, no. Ajá. Sé qué. Bueno, viste cómo son esta gente. ¿Helipuerto algo o no? ¿Helipuerto? No, tiene que tener mucho terreno y túneles. Ah, y túneles. Túneles. Bueno, sí, interesante, sí. El paso por México, entonces, el señor Cipolletti. Muy interesante. El señor Ávila, buenas tardes, ¿cómo le va? Marito, ¿cómo estás? Y acá, bueno, sí, disfrutándolo a Cipolletti. Que sí. Tenemos miedo. Y ahora, bueno, tenemos que hacer inclusive alusión, porque lo cierto y lo concreto es que el programa va a quedar vacante durante 15 días, porque tanto el señor Ávila como quien habla... tomaremos periodo vacacional, así que no sé si... Fuimos autorizados por la televisión. Fuimos autorizados. Bueno, yo mientras tanto voy a hacer la producción, voy a preparar el material para cuando regresen. Ah, bueno. Bueno, sí, pero lo cierto y lo concreto creo que es vamos a quedar fuera del aire con el programa por dos semanas. Don Ávila se va para el norte del continente, Canadá concretamente, a visitar allá a sus familiares. O sea, agarronear una estadía. Agarronear una estadía y en el caso mío, bueno, merecidísimas vacaciones junto a la familia. Iremos a la zona de Brasil, bueno, por allí estaremos. Así una que, jornada bueno, de capacitación. Unas jornadas de capacitación, unos congresos. Pero bueno, también el turismo forma parte de la vida. Bien, ¿qué vamos a tener hoy, señor Ávila? Bueno, hoy vamos en línea con esta acción que llevamos relativamente de modo constante, por ahí nos olvidamos y hoy en este caso la retomamos. Esto que habíamos hablado de visibilizar las actividades que realizan otras personas que laburan también con situaciones vinculadas a derechos humanos, contextos de encierro, sistema penal. En este caso hay una ONG que se llama Acción Restaurativa, que están realizando un trabajo muy interesante. Vamos a hablar con Silvina Paz, que es una de sus integrantes, uh-huh. Y nos va a contar distintos programas que tienen al respecto. Uh-huh. Y luego vamos a hablar con Guillermo Gentile, que está a cargo de la Secretaría de Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Guillermo estuvo en Necochea, bueno, ahí establecimos el vínculo. Uh-huh. Nos cayó encima, si no, digamos, no hubiésemos hecho el trabajo de producción. Claro. Y tuvimos un pequeño desperfecto, bueno, lo vamos a aclarar en su momento con la grabación, pero bueno, también bastante de lo que hemos grabado está está en la parte sustancial. Y bueno, y otro digamos tema que quizás debamos hacer alguna alusión es que la semana que pasó se festejó el día del abogado y de la abogada. No sé, señor Cipolletti, a ver qué sí, reflexión todavía le merece, si ha festejado mucho, cómo ha recibido un nuevo año con la abogacía. La saca de los festejos. De los festejos. Sí, sí, sí. Bueno. Recién creo que todavía no terminé, ¿no? Dentro de un ratito voy a seguir. Continúan los festejos. Sí. Che, bueno, pero vos tenías intención de contradecirte a vos mismo, ¿no? Yo algo siempre tengo alguna cosa para decir, pero bueno, no sé. Yo arranco y después eventualmente así muy breve y muy sencillamente, ¿no? Mi posición es lo primero, obviamente, que es una profesión que creo que amo, como nos sucede a cualquiera de los tres, y que uno si volvieran a ser, muy probablemente volviéramos a ser abogados. Pero bueno, creo que yo por ahí pongo un poco en tela de juicio a ver si en realidad tenemos muchos motivos para festejar. Más allá de que, bueno, que nos haya ido bien en lo personal, en nuestras vidas, que la abogacía pueda haber sido una buena. Mario, perdona que te interrumpa, lo que le agradezco a la carrera que elegí es que descubrí que existe un mundo que el común, el resto, ¿no? El común, ¿no? Nosotros también somos el común de la gente. El resto de la gente no tiene acceso y no llega a conocerlo. Pero es lo único, porque además ese es un mundo, ese mundo paralelo que uno conoce, en inmensa proporción es un mundo muy triste. No es un mundo para decir, qué bueno que existe esta parte del mundo, esta fase, este aspecto del mundo. Sí. Pero sí, eso es lo que le agradezco a la profesión, que puede ser que me haya ayudado a ser una persona diferente a partir de conocer el drama que sí, vivimos los humanos y que por ahí lo pasamos. Un compañero ahí así comentaba en el chat que tenemos dentro de APP, ¿no es cierto?, que en el curso de la semana había estado en unas actividades que no me acuerdo cuál, que estuvo Iñaki Rivera Beiras y Zaffaroni, y que bueno, y luego... Ah, bueno, la sí. De prevención contra la tortura. Exactamente, bueno, esa era la actividad y que, bueno, luego estaban comiendo y que tanto Zaffaroni como Iñaki coincidían en afirmar que la abogacía era una buena puerta de entrada para comenzar a hablar de otras cosas que no son claro, precisamente, creo, más o menos parecido a lo que a lo que vos estás diciendo. Yo lo que por ahí quería un poco señalar respecto de la abogacía y que me pone muy en crisis o en tensión con la abogacía acerca de los efectivos y concretos aportes que se pueden haber hecho desde nuestra profesión, bueno, para mejores sociedades, para contribuir a la convivencia, a la pacificación. Yo no sé si necesariamente, digamos, bueno, un abogado, una abogada deben tener una misión manifiesta de contribuir a la convivencia y a la pacificación de la sociedad. Pero lo cierto y lo concreto es que nosotros, como supuestos expertos en leyes, bueno, estamos permanentemente en contacto con la conflictividad, no solamente la penal, la conflictividad en general de la sociedad. Y yo creo que, bueno, la abogacía en este sentido, uno hace mal en hacer generalizaciones. Hoy vamos a entrevistar a Silvina Paz, justamente accionador restaurativa, que están en una orientación totalmente distinta. Pero yo sigo teniendo una impresión, ¿no es cierto?, que a grandes rasgos el abogado, la abogada todavía continúan con una cultura pleitera, digamos, alimentando los conflictos lejos de desactivarlos. Yo no sé si es una visión estereotipada la que puedo tener. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Yo esto lo hablábamos ayer un poquito, Mario, lo hemos hablado en otras oportunidades, en definitiva. El abogado no es distinto a mi forma de ver, no es distinto a un mecánico, a un médico en ese aspecto, a un médico, a un pequeño empresario, a un gran empresario, a un maestro. Y bueno, esto de alimentar la conflictividad en aquellos abogados que que se han puesto la profesión al hombro, que se han perfeccionado y que pleitean bien, ¿no? Y que quizá, al igual que los que no pleitean bien, alimenta la conflictividad, es cierto, pero es el modus vivendi. Es decir, en la profesión se abraza por muchos motivos, pero uno de ellos es el éxito económico. Y vos sabés, Mario, que si, en el caso de que si tenés un daño sin perjuicios, el éxito económico lo vas a tener con la mejor sentencia, sí. No lo vas a tener con el mejor arreglo, generalmente. Sí. Tampoco es un tema que viene atado de la mano. Y bueno, sí, a lo que yo me referí hoy también, esto que anotás, que no es solamente en el fuero penal, toda la vida que descubre el abogado en su trayectoria profesional es el mar de conflictividad en todos los fueros y el bluff que en muchas ocasiones montamos, contribuimos todos a montar. Uh-huh. Los justiciables, los abogados de la matrícula, los operadores del sistema, en esos pleitos interminables en el fuero civil, en el fuero laboral, en el contencioso administrativo, donde se manejan intereses tan difusos y tan vagos y tan cambiantes. Esto es algo que muchas veces es muy difícil de comprender para el que está afuera. Y también es muy difícil de comprender las elucubraciones académicas que nosotros hacemos. Uh-huh. Pero también es difícil de comprender las investigaciones de base en medicina, también son difíciles de comprender las investigaciones en astronomía, en álgebra, en todo esto. Sin embargo, el público opina habitualmente sobre las materias que nos tocan trabajar a los abogados, pero se calla y obedece a pie juntillas lo que le dicen los médicos, o el farmacéutico, o el astrónomo. Si le dijera mañana un astrónomo, o algunos astrónomos serios, que van a chocar los planetas, la gente empezaría a suicidarse en masa. Uh-huh. Bueno, y a lo mejor es porque lo nuestro es una ciencia social muy entrelazada con las vivencias cotidianas del resto de los habitantes del planeta. Uh-huh. O sea que lo que intento transmitir a los oyentes es que no veo que nosotros seamos el problema, sino que somos una parte. Uh-huh. Del problema, es una parte de la humanidad, una parte más que interpretamos y movilizamos esos problemas. No los resolvemos, pero los movilizamos. ¿Cuál es tu visión? Sí, comparto un poco de lo que dicen, porque en realidad es un problema complejo. Lo que sí creo que una de las falencias grandes es una laguna con muchos peces, y conocemos, de hecho, lo que estamos haciendo desde el programa, muchos abogados, muchas personas que tienen una visión mucho más social del ejercicio de la profesión. Y creo que una de las grandes falencias, en todo caso, es la formación académica. Vamos, en la universidad, como abogado, no te forman para tener una conciencia social, una conciencia más de restauración, de acercamiento de posiciones. Te forman para pleitear y te forman en términos estrictamente normativos, ¿no? Te hacen el código y te enseñan a pelearte con otro, ¿no? Formáis más. Yo me acuerdo un ejercicio que nos hacían hacer a nosotros, era formular un argumento contrario a lo que vos pienses y pleitear con otro a ver quién ponía el mejor argumento. Uh-huh. Digamos, te forman de ese modo, con lo cual no creo que cambie demasiado de todos modos a la larga, porque depende de cuál es tu formación de base o tu intención por lo que te acercas a la profesión. Pero si la academia muta un poquito hacia esta concepción, que van a, digamos, no solo esto, sino va a cambiar incluso esta famosa pelea de decir, cambio los códigos, pero no modifico las prácticas. Y las prácticas las vas a modificar a medida que vos modifiques la formación del abogado. Uh-huh. Más o menos también pasa. Bueno, ahí queda más o menos planteado un poco el tema. Me interesaba también por ahí, capaz que Fano, si que te parece, bueno, vos estás haciendo la maestría en criminología en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, provincia, y bueno, allá vas una vez por mes. Realmente es una, creo, la mejor maestría en la República Argentina, creo en la región probablemente también, acerca de criminología, sociología jurídica, y bueno, y en esta semana que pasó, tuviste, digamos, el expositor fue Alberto Binder. Estaría bueno capaz que pudieras hacer alguna pequeña referencia a lo que dejó el paso de Alberto. No entendió nada. Sí, no, la verdad que fue complejo. No, Alberto hizo una presentación, por supuesto, a la altura de lo que es él como expositor, como polemista, brillante, y se encontró con una audiencia. En el encuentro anterior habíamos tenido un profesor que se había posicionado en el lugar de una crítica hacia los reformistas, con este discurso bastante instalado dentro de quienes critican las reformas, como los conocemos todos nosotros, ¿no? Vamos, la reforma es hija de intereses yanquis, la reforma sí. finalmente termina generando más presos. Sí. Bueno, Alberto se paró de un lugar, digo, primero, toda la audiencia estaba con ese discurso y salió a pegarle mal. Y Alberto, sí. vos te das cuenta que disfruta en la confrontación y los reventaba uno por uno, los atendía, viste, era uh-huh. divino. Y Alberto lo que hizo fue básicamente dar un pantallazo de algo que lo muestra él como un animal político también, ¿no? Un tipo que viene y te dice, todo muy bonito lo que vos decís, pero en la práctica las cosas funcionan de otro modo. No es real, por ejemplo, algo que yo no sabía, que la reforma en Argentina no hay un solo peso puesto por un organismo internacional, algo que se dice todo el tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, USAID, que ponen guita para las reformas y que por eso detrás de eso hay toda esta cuestión de están bajando línea los yanquis. Él dice, nunca puso un peso nadie para la reforma en Argentina. Y luego, bueno, hablando de cuál, si es importante o no la reforma de los códigos, la reforma de las prácticas, cómo haces para conciliar esto, cuánto tiempo. Algo interesante que no había pensado, esta cosa que sucede con las contrarreformas. Decía, la contrarreforma vos la tenés que pensar como planificador de reformas antes de tiempo, sabiendo que es parte de la reforma, la contrarreforma, esa batalla que hay de fuerza. Vos sabés que vos reformás y vas a tener necesariamente, si no tenés una contrarreforma en el corto plazo, quiere decir que vos no tuviste un gran impacto con tu reforma. Uh-huh. Como es un juego completo que lo tenés que ver a largo plazo y entender que eso forma parte del juego y no desanimarte, sino buscarlo, justamente la reacción del operador que se resiste a aceptar estas modificaciones. Bueno, luego obviamente habla de toda esta tradición inquisitorial que se traduce en muchísimas prácticas, la renuencia que tienen los operadores a cuestiones básicas como la oralidad, la dificultad que existe para abandonar el expediente, la cantidad de mecanismos que tenemos los abogados, los practicantes. Bueno, esto que hablaba recién de la academia, vamos, cómo vos no podés dejar de... Ellos dicen que una de las batallas que hay que dar es en la academia con esta idea de dejar, si vos conseguís, no evitás que los jueces den clase, que es algo que sucede en todas las universidades, es imposible que los pibes salgan de la universidad sin tener una visión ya, ¿no? De esta tradición inquisitorial que está sedimentada en la cabeza del flaco que te prepara como abogado. Uh-huh. Bueno, sobre eso ahondó con, por supuesto, demasiados detalles, con una capacidad explicativa superlativa. Bueno, hablaba de esta cuestión. Una de las críticas que hace el juicio abreviado, viste que dicen el juicio abreviado, bueno, lo hablamos en algunos de los programas, el juicio abreviado finalmente lo que hace es coaccionar a la persona que acepta el acuerdo, como si fuese un idiota que, viste, no tiene nada que ver, está sentado ahí, fue torturado. De hecho, uno de los artículos que hay dando vueltas asimila el juicio abreviado con la tortura. Y luego que esto genera mayor cantidad de represión o mayor cantidad de respuesta punitiva. Al bando decía esto, primero, que no es totalmente cierto. Segundo, que vos no podés como operador de la justicia, como sociedad misma, pretender que los conflictos no tengan ningún tipo de respuesta, ¿no? Uh-huh. Vos tenés, de la totalidad de conflictos, el 10% pueden llegar a juicio. El resto, ¿qué haces? Normalmente antes del abreviado se prescribían, ¿no? Sí. Y la gente, y uno como desde un lugar progresista dice, bueno, está bien, digamos, qué sé yo, eso o que el Estado lo agarre, prefiero que se prescriba. Él dice, no podés pensar así, porque vos tenés un 90% de conflictividad que genera molestia a la sociedad. Lo mismo pasa con la flagrancia. Uh-huh. Dice, está bien, te puede gustar o no, pero eso es un delito, que está bien un tipo, te pone la pistola en la cabeza, lo ven tres personas y vos vas a decir, no, pero no hagamos el juicio rápido porque algo tenés que hacer. ¿Qué opinás, Cipolletti, de este último tramo que toca Fano, el tema este de la cuestión de la selectividad, de la atención de los casos? Siempre de Alberto Binder. Bueno, de la selectividad decía, porque le marcaban esto, la selectividad, dice, el sistema penal es selectivo, lo que hay que hacer es reorientar la selectividad, y están laburando, y es cierto, vos te fijás lo que están haciendo a nivel federal, trabajar con mucha más fortaleza sobre delitos económicos, cuestiones mucho más groseras, ¿no? Narcotráfico, y dejar de, vamos a decir, bueno, vos tenés... Lo que ya sabemos todos, vos tenés un recurso limitado, orientarlo hacia lo que más problemas causa, ¿no? Sí. Pero no podés dejar de tener, por ejemplo, decía que hoy están trabajando y buscaban la forma de atender el arrebato callejero de celulares. Dice, puede parecerte una pelotudez, pero genera mucha tensión social y eso genera después una presión sobre los que toman decisiones políticas. Con lo cual, vos no podés desatender ese tramo bajo un discurso progresista, decir, bueno, pero es un pobre pibe, qué sé yo. Algo tenés que hacer con eso. Hay que dar alguna respuesta. ¿Es así, Cipolletti? Sí, no necesariamente la respuesta tiene que ser la represión. Claro, ¿no? Claro. La respuesta habrá que dar. Claro. Y después hay algo, creo que todos vamos a coincidir, el Estado necesita, por lo menos así como lo conocemos nosotros, necesita el delito para sobrevivir. Así que muchas vueltas no le demos a esto, porque no vamos a, ya por naturaleza no vamos a tender a impedir que exista el delito, y nosotros nos quedaríamos sin trabajo, y sí, eso sería muy grave. Lo cual es dramático, ciertamente. Bueno, vamos entonces a la pausa, luego pasaremos a los entrevistados del programa del día de hoy. 1, 2, 3, 4. She would just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I told her standing there. Take it, Bill. Well, she could look at me, escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Estamos ahora en contacto con Silvina Paz, integrante de la ONG Acción Restaurativa, que funciona básicamente en la ciudad de La Plata, pero bueno, que ya ella nos va a comentar algunos detalles. Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Gracias por invitarnos a formar parte de tu programa. Nada, encantado. Un gusto para nosotros poder dar este espacio realmente para conocer cosas por demás interesantes, iniciativas muy positivas. Estamos tomando nota y realmente creemos que son actividades que deben promocionarse. Silvina, contanos en primer lugar y a grandes rasgos, ¿qué es Acción Restaurativa? Bueno, mira, Acción Restaurativa nació como movimiento comunitario, especializándonos en abordajes con jóvenes y adultos, sean víctimas o ofensores, ante una infracción de la ley penal. Uh-huh. Esto surgió hace más o menos ya 10 años de trabajo y luego se transformó en esta organización que llevamos a cabo con diferentes programas, todos relativos a la aplicación de la ideología de la justicia restauradora. Exacto. Sí, señora. ¿Y cuáles son los programas, Silvina, que están trabajando? Mira, puntualmente tenemos tres programas. Uh-huh. Uno, que es el más importante y que es un poco el eje de toda nuestra intervención, que es la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles, uh-huh. que es un proyecto que se está presentado en la Universidad Nacional de La Plata y se gestiona a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y esto se advierte como un servicio gratuito directo a la comunidad. Uh-huh. El segundo programa es Buena Prensa, que también estamos trabajando desde la Facultad de Periodismo, donde allí también con la igual ideología restaurativa lo que trabajamos son materiales audiovisuales que nos den buenas noticias sobre los jóvenes. Qué presentar bien. A los jóvenes desde una perspectiva diferente uh-huh. A lo que tal vez vemos en los policiales. Claro. ¿Cómo me dijiste, perdón, que se llama este segundo programa? Buena Prensa. Buena Prensa, bien, gracias. Y el tercer lugar importante, lo al que estamos teniendo, es la Cátedra de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos, uh-huh. que lo aprobó este año la Universidad Nacional de La Plata y que depende directamente de la presidencia de la universidad. Ajá. Esta iniciativa es súper importante que la universidad lo haya visto claro. como un espacio que va a cortar transversalmente todas las facultades porque no se estudia en ninguna carrera particularmente. Ajá. O sea que, la cátedra atraviesa distintas facultades, disciplinas, ¿esto es correcto lo que estoy diciendo? Es así, está totalmente correcto, está pensado como un espacio pedagógico no formal que de alguna manera atraviese, como vos lo sostuviste recién, todas las facultades, es una cátedra libre y lo que buscamos es que posibilite el ejercicio del derecho humano de la paz mediante prácticas restaurativas que humanicen los procesos que se inician a partir del quebramiento de normas educativas, sociales, comunitarias, penales, en relación a todos nosotros, específicamente también trabajando con jóvenes. Esto es excelente, realmente, bueno, ¿no es cierto?, darle al estudiante universitario en general una perspectiva, una visión de la sociedad, de la conflictividad, que lejos tiene que estar vinculado con la abogacía, como uno supondría rápidamente, y que ciertamente atraviesa todas las disciplinas, y esto creo que debería signar el accionar de los futuros profesionales, de las diferentes disciplinas, acerca de la comprensión del funcionamiento de la sociedad, ¿no, Silvina? Por supuesto, y aparte que el ejercicio de la abogacía no implica la contradicción. Claro. El ejercicio de la abogacía esencialmente tiene que ver con la contribución que cada uno de nosotros como operadores sociales hacemos a la pacificación social. Exacto. Y entonces plantearnos normas, procesos y herramientas que faciliten la comunicación y nos acerquen a todos nosotros como ciudadanos, sin duda es un elemento esencial para poder decir, bueno, con todo orgullo que somos abogados. Claro, eso te iba a preguntar, bueno, lo acabas de decir, tu formación es la abogacía. Yo soy abogada de base, soy mediadora penal, estuve estudiando en Barcelona, formo parte de la Prison Fellows Internacional. Uh-huh. Estoy trabajando hace mucho en lo que es facilitación de conflictos penales y a través de esto estoy trabajando con diferentes organismos que se dedican tanto a la mediación penal como a la facilitación de conflictos penales. Por ejemplo, uh-huh. Mediadores en Red es una de estas organizaciones que también yo trabajo y formo parte como docente, igual que la Fundación Libra. Excelente, excelente. La verdad, Silvina, porque bueno, estamos en absoluta coincidencia desde la ONG que nosotros integramos, la Asociación Pensamiento Penal, creemos que incuestionablemente el camino, el futuro tiene que pasar por la resolución alternativa, por la conciliación, la mediación. Y antes de llegar, digamos, a la cuestión juvenil, que ha sido bueno uno de los temas que han trascendido del laburo que ustedes realizan, si nos querés dar algún tipo de detalle de este programa de Buena Prensa, cómo trabajan. Sí, nosotros trabajamos en Buena Prensa a través de un proyecto que es esencialmente voluntariado, donde junto a voluntarios de la Facultad de Periodismo, voluntarios de Derecho y de la Facultad de Bellas Artes, generamos diferentes herramientas para poder trabajar en talleres, en jornadas con jóvenes y poder poder poner en crisis situaciones de conflicto y a partir de ahí poder dar herramientas que no tengan que ver con el uso de la violencia. Okay. Esto por un lado, y por el otro lado también con una cercanía a los medios de difusión para que también las buenas noticias de los chicos, claro, sean tomadas y sean noticias. Exactamente. ¿Y qué repercusión o qué receptividad, mejor dicho, están teniendo por parte de los medios? Y la verdad, nosotros estamos haciendo una actividad de muchísima difusión. Generalmente los medios toman las informaciones a partir de hechos puntuales, donde a través de una situación puntual donde un chico atraviesa una situación penal, la pudimos abordar, la pudimos resolver, los jóvenes que intervinieron se sienten empoderados y pudieron generar herramientas de resiliencia y no volvieron a pasar por situaciones penales, es decir, pudieron, claro, desistir de una carrera delictiva. Uh-huh. Esto, entonces, bueno, ahí es, sí, interesante. Sí, sí, más que interesante realmente. Bueno, y esto está naturalmente vinculado con el primero de los programas que decías en la introducción de la nota, digamos el trabajo con población juvenil, que también naturalmente, bueno, por ahí nos interesa que nos des algún detalle, ¿no es cierto? Y bueno, y básicamente que por ahí puedas comentar alguno de los logros puntuales que estén obteniendo. Sí, cómo no, mira, fundamentalmente nos interesa que la audiencia sepa que nosotros trabajamos en la Facultad de Derecho, en la Secretaría de Extensión desde la Ciudad de La Plata. Uh-huh. Es un servicio gratuito que se presta, en la cual los chicos pueden venir de manera directa, uh-huh, a consultarnos, a hablar con nosotros y a plantearnos su situación. El cuerpo de trabajo son todos facilitadores penales, son todos voluntarios. Y nosotros vamos a trabajar, como te decía hoy, dentro del marco de la justicia restauradora, entendiéndola como un camino para el reconocimiento de la responsabilidad individual y la protección de la dignidad de las personas que forman parte de esta situación penal. Uh-huh. Es un marco filosófico de reacción al delito en el cual nosotros lo vamos a trabajar en cada una de las herramientas y respuestas. Uh-huh. Nosotros particularmente no hacemos mediación, lo que hacemos es trabajamos el conflicto, uh-huh, hacemos fácil la comunicación cuando hubo un hecho de violencia, es decir, la violencia es una enorme disrupción en la comunicación. Claro. Entonces transformamos esto en palabras, los chicos pueden responsabilizarse, cambiamos las palabras, esta palabra del derecho penal, la culpabilidad por la responsabilización, sí, y a partir de que los chicos pueden ver lo que hicieron, pueden entender dónde, cuáles son las consecuencias de sus actos, uh-huh, ellos mismos las enmiendan y a partir de ahí pueden reflexionar sobre sus posibilidades para el futuro. Exacto. Ahí estaba viendo la nota del que les hizo días pasados el diario El Día, bueno, el diario importantísimo, ¿no es cierto?, no solo en La Plata, y bueno, que donde ustedes estaban, hacían alusión, vos particularmente, a algunos logros, ¿no es cierto?, o algunos casos en los cuales había intervenido y que realmente están dando muy buenos resultados, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, nosotros siempre cuando comenzamos con este trabajo decíamos, mira, con que uno de los chicos o chicas que los que nosotros trabajemos abandonen la carrera delictiva y se confirmen en su situación de joven para poder tener otras posibilidades, para nosotros era suficiente. Claro. Pero la verdad que hemos avanzado un montón, hemos tenido diferentes situaciones de jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos emocional más que social y económica. Claro. Y a partir de allí pudimos junto con ellos armar un equipo de trabajo, pudimos reflexionar, pudimos conectar a las víctimas y sabes que es muy llamativo, uh-huh, a diferencia de que tal vez por ahí todo lo que se escucha, que las, sí, víctimas quieren que los chicos estén detenidos, que se les aplique una sanción dura, uh-huh, las víctimas que nosotros con las que nosotros contactamos vienen casi más preocupados por los chicos que por sus dolencias, sí, y por lo que ellos pasaron. Esto es maravilloso realmente y coincido con vos, ¿no es cierto? Coincido y la necesidad de abandonar estos estereotipos, estereotipos que lo único que que hacen es condicionarnos a nosotros mismos sobre la base de suposiciones falsas para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y en este caso lo que están haciendo ustedes es absolutamente maravilloso, abriendo puertas a sociedades pacificadas, sociedades menos conflictivas, con comunicación. Esto es realmente, bueno, muy importante. Silvina, alguien que quisiera, ustedes el ámbito de actuación es básicamente en la ciudad de La Plata. Sí, en cuanto a la atención de los jóvenes y de las ONGs, de las escuelas y los barrios que nos solicitan, sí, es en la ciudad de La Plata. Pero nosotros hemos distribuido de alguna manera la idea restaurativa por medio de talleres en diferentes provincias. Estamos conectados por medio de sitios, por nuestra página web, que es www.accionrestaurativa.com.ar, Exacto. y por los perfiles de Facebook también, donde tienen destinatarios diferentes. El de Acción Restaurativa es para operadores y el de Buena Prensa es para jóvenes. Claro. Entonces, allí tenemos una comunicación directa y, por supuesto, estamos abiertos a poder colaborar con cuanto organismo y grupo de estudio Exacto. comparta la ideología restaurativa. Sí, señora, es un modo de capitalizar experiencias, trabajo recorrido, lo cual no implica que necesariamente haya que copiarla las experiencias. Bueno, cada uno trabajará dentro de los márgenes posibles, pero me parece que, bueno, experiencias tan ricas como las que ustedes están desarrolladas, merecen ser conocidas y las personas interesadas, ONGs, organizaciones, bueno, que se puedan contactar con accionrestaurativa.com.ar, particularmente con quien estamos hablando, con Silvina Paz, y bueno, creo que pueden hacer aportes por demás interesantes, inclusive en esta idea de despenalizar el mundo de los conflictos y buscar soluciones más constructivas y más edificantes. Silvina, un verdadero gusto haber estado en contacto contigo. Seguro que no va a ser la última vez. Muchas gracias, ¿eh? Mario, muchísimas gracias por darnos este espacio de difusión. Estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos estado entonces en contacto con Silvina Paz, una de las integrantes de la ONG Acción Restaurativa. Impresionante el laburo. A la pausa. Ser yo mismo,

comentarios y ciertas apreciaciones, bueno, o ciertas dudas que han generado, ¿no? Son una de las bases documentales, bueno, realmente lo digo, ¿no? Una de las bases documentales nuestra es la revista de APP. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu generosidad y no, bueno, al contrario, seguro, Mario, que nos vamos a estar encontrando nuevamente. Te mandamos un abrazo, bueno, muy grande. Un abrazo muy grande. Bueno, chao, Guillermo, chao, adiós. Chao, chao. Hemos estado en contacto entonces con Guillermo Gentile, el secretario del área de atención de violencia institucional de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, bloque final del programa, y vamos a tratar algo de números, pero bueno, previo a eso dar una pequeña noticia que me parece interesante en nuestra cruzada, digamos, antiformalista, el hecho de que la Universidad Nacional de Córdoba, universidad tradicional, haya dejado sin efecto el hecho de que los estudiantes tengan que vestir ropas formales para ir a rendir exámenes. Esto estaba vigente hasta ahora, sigue estando vigente en muchas universidades del país. La exigencia, bueno, y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos al comienzo del programa, ¿no? que los estudiantes tengan que ir con saco, corbata para rendir examen, si no, no los dejan. Esto ha sido dejado de lado en la Universidad de Córdoba y creo que debería seguirse el ejemplo en el resto de las universidades. Y vinculado con esto, me llamó la atención en el curso de la semana que tener acceso a una acordada de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que no es del siglo XIX, sino de febrero de 2015, donde se reglamenta el uso de la indumentaria que debe vestirse para acceder a los tribunales. Lo tenemos publicado en la página web, el que lo quiera ver en detalle, pero por ahí me interesaba decir un par de... dentro de estas contradicciones que tiene un país tan querido y admirado en muchos aspectos por nosotros como es el Uruguay. Esta acordada de la Corte de febrero de 2015 va dirigida a los señores jerarcas, para comenzar. Bueno, lo que por ahí no es nada más que un título desde lo nominativo, pero bueno. Así anoté algunas cosas que me llamaron la atención, como es la prohibición del uso de camisetas que tengan inscripciones o imágenes ofensivas o lascivas. Bueno, habría que ver, ¿no es cierto?, dónde estará el catálogo de cuáles son las, o quién es el que determina lo que es ofensivo o lascivo, ¿no es cierto? No sé, yo me imagino una compañera de trabajo con grandes pechos. Claro. No sé, yo vería imágenes lascivas. Bueno, probablemente. Dice esta resolución de ahora de febrero de 2015 que se entenderá que no se ha cumplido con las exigencias cuando la apariencia de la persona no se ajuste a los usos sociales vigentes, los usos sociales vigentes. Nuevamente, a ver cuáles serán para la Corte los usos sociales vigentes, estaría bueno preguntarse. Bueno, los que no se adecuan a la vestimenta serán obligados a hacerlo, y si no existiera tiempo material se fijará una nueva audiencia, o sea que el hecho de que no tener la vestimenta que la Corte entiende que tiene que vestirse es un argumento más que suficiente para dejar sin efecto una audiencia y atender eventualmente un conflicto, ¿no? Interesante. ¿Y cómo lo resuelven? Te agarran y te visten, te llevan aparte y te visten entre todos. Bueno, insisto, febrero de 2015, ¿no es cierto? Bueno, en los actos protocolares los hombres deberán vestir camisa, pantalón, saco y corbata. Esto estará interesante. A mí me interesaría saber qué habrá pasado cuando el que fue presidente de la República durante 5 años, el Pepe Mujica, que jamás utilizó corbata, no tendría relación con el Poder Judicial. Supongo, no asistiría a los actos. No tenía pleito. No sé cómo lo manejaría en este tema. Los justiciables no se pueden dirigir en forma directa a los jueces. Tienen que hacerlo a través de los abogados. Muy, muy interesante. Bueno, y después, así como para cerrar este pequeño miscelánea, dice la Corte que debe evitarse de modo muy especial el tuteo en las relaciones dentro de los tribunales. De modo muy especial. Bueno, dentro de las contradicciones. Vamos a ir a ver, Fano, entonces a hablar de algunos números que esto me parece interesante. La Junta Federal de Cortes, bueno, un organismo que qué sé yo, pero lo cierto y lo concreto es que año a año produce información, alguna información interesante. La JUFEJU, creo que se llama, Junta Federal de JUFECO, bueno, en fin, lo podrán buscar en Junta Federal de Cortes de la República Argentina y ahí hay datos. Bueno, uno de los datos del informe de 2013, no es, ¿no es cierto?, el informe actualizado de 2015, pero supongo que porcentualmente no debe haber variado mayormente. Habla de la participación del presupuesto de los poderes judiciales, la incidencia de los presupuestos de los poderes judiciales dentro de del presupuesto total de cada provincia. La media, la tasa media, 4,18%. Dice que es el 4,18%. Efectivamente, esto es, ¿no es cierto?, lo que incide dentro del presupuesto de cada provincia, uno de los poderes de la República, el poder judicial. Por supuesto, bueno, hay datos que van para arriba y para abajo, pero la media se mantiene en 4,18%. ¿Esto es mucho, es poco? ¿Cuál es tu impresión, José Cipolletti? Bueno, cuando uno ve un numerito así, pareciera poco, pero recién con Fernando sacamos una cuenta aproximada por otros gráficos que estuvimos viendo, lo multiplicamos por 42 millones de habitantes, a 706 pesos por habitante que le cuesta la Administración de Justicia a cada persona en nuestro país, y nos dio para el año 2013 30.000 millones de pesos. Es decir, no es una cifra menor. Sí, claro, habrá que ver si 30 mil millones de pesos respecto de qué, con qué lo relacionás, con el mismo criterio de lo que vos decís, porque 30 mil millones de pesos dentro de un presupuesto de 5 billones de pesos sigue siendo poco. Hay que ver. Dentro de 139 mil millones de pesos. No, 139.000, eso es de la 140 mil millones de pesos el presupuesto de la provincia. No, está bien. Seguramente el presupuesto nacional debe ser cuantiosamente, si es un 4%, si 30 mil millones de pesos es un 4.18%, obviamente el presupuesto nacional es muchísimo más. A mí, francamente, así al principio me parece que, cuando lo vi, me pareció poco. Que era poco, ¿no? Habrá que ver luego ese 4.18% cómo se invierte. Estábamos viendo números desglosados, que ahora no vamos a entrar, que la mayor parte del presupuesto se lo llevan los salarios de jueces, funcionarios y empleados, ¿no es cierto? Pero bueno, uno pensando en función de los poderes de la República, yo no digo que no sé cuál es más importante de los tres poderes, creo que los tres tienen sus particularidades, pero parecería que el 4%, 4 o 5% suena un poco a poco. Aclaro, ¿no?, a la audiencia que el doctor Juliano está pensando en un aumento de sueldo, ¿no? Sí, obviamente. No comprar papel o tener mejores vehículos para ir a visitar las cárceles, no. No por otra cosa estábamos hablando. Otro de los cuadros, de los análisis interesantes que se hace es la relación de cuánto le cuesta sostener al Poder Judicial a cada habitante en la República Argentina. El promedio, la media, promediando cada una de las provincias, es 706 pesos por año. ¿No es cierto? O sea, a cada uno de nosotros que estamos escuchando, nos cuesta 706 pesos al año el Poder Judicial. Y bueno, nuevamente me parece que es muy barato. Es barato, ¿no es cierto? Sí. 60 pesos por mes, cosa así, ¿no es cierto? Claro. Costaría el Poder Judicial a cada uno de los habitantes. Estos son más o menos números que... Vale, demasiado barato para el daño que causan, ¿no? Claro, sí. El lugar donde más caro es en Tierra del Fuego, que cuesta 1.748 pesos. Les cuesta a los vecinos de Tierra del Fuego mantener su Poder Judicial. Santa Cruz, 1.625 pesos. Y dentro de los más baratos, digamos así, en un rápido repaso que uno está haciendo, San Juan, 410 pesos. Santiago del Estero, 230 pesos, le cuesta a los santiagueños mantener su Poder Judicial. Del mismo modo, Misiones, 270 pesos, una bicoca, ¿no es cierto?, lo que por año le estaría costando. Otro de los cuadros interesantes que encontramos es la relación presupuestaria por cada causa ingresada. ¿Cuánto le cuestan a los vecinos cada causa que ingresa en el sistema? En el sistema en general, no solamente lo penal, sino la totalidad de los fueros. La media nos dice que cada expedientito del Poder Judicial le cuesta 7.260 pesos, números redondos, en promedio. 7.260 pesos te cuesta a vos cada causa. ¿Qué te sugiere? ¿Te sugiere algo este número? Sí, visto así parece alto, pero fíjate que lo tenés que relacionar que en total son 706 pesos. Uh-huh. Es decir, esto lo tenés que repartir por 42 millones de habitantes. Uh-huh. No es una cifra muy significativa. Lo que habría que sacar bien las cuentas después con el gráfico que habla de las causas terminadas, que cuestan 12.616 pesos cada expediente finiquitado. Uh-huh. Entonces, o se abaratan los costos a medida que va avanzando el expediente o se termina la mitad de los expedientes. Uh-huh. O se abaratan los costos y se termina mucho menos de la mitad de los expedientes o se termina la mitad de... Porque si duplicamos el monto en causas terminadas con respecto a las empezadas, me da la sensación que Las que se terminan son la mitad de las causas. Si las que llegan a un final son la mitad de las causas, es un alto índice de resolución de conflictos. Es muy alto el índice, según yo analizo estos números. No sé si estoy en lo cierto. ¿Está desagregado eso aparte del otro lado, el índice de resolución? Sí, está desagregado. No, sí, ahora vamos a ver si lo vemos. Bueno, esta es la cantidad de abogados. Estaba mirando, pero estaba queriendo ver si había un desagregado para el fuero penal, cuánto cuesta, pero por lo menos no lo encuentro acá. Otro dato así a título informativo es que hay en la República Argentina 470 abogados cada 100.000 habitantes. 470 abogados cada 100.000 habitantes, con realmente, bueno, el techo está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay números redondos, 2.600 abogados cada 100.000 habitantes. Y, digamos, en la parte más baja, nuevamente Misiones estaría con 160 abogados. Sería la provincia que menos cantidad de abogados cada 100.000 habitantes tiene. Vamos a ver, entonces, seguimos bajando la cantidad de magistrados, de jueces cada 100.000 habitantes en la República Argentina, 6 jueces cada 100.000 habitantes. ¿Sí? No, y estaba viendo acá las provincias que más jueces tienen cada 100.000 habitantes. Muy en la delantera está la provincia de Entre Ríos, con 15 jueces cada 100.000 habitantes, y La Pampa, 12 jueces cada 100.000 habitantes, y dentro de los que menos tienen, bueno, mirá vos, fíjate qué curioso, ¿no? La Ciudad Autónoma, que es la, digamos, el distrito con más cantidad de abogados, pero con menos cantidad de jueces, un juez y medio cada 100.000 habitantes, ¿eh? No obstante ser el distrito con mayor cantidad de... Con 2.594 abogados. Sí, cada... con 2.600. Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta la incidencia de la justicia nacional en Ciudad Autónoma, ¿no? Sí, estos son datos de... Exacto, está bien en la acotación, datos de las justicias provinciales. Acá no está la justicia nacional ni la justicia federal. Exactamente. Bueno, acá estamos viendo otros son que no es tan relevante. Quería ver un último dato, a ver si lo podemos encontrar, pero bueno, estamos, creo, dilatándonos. Bueno, una serie, los números del Poder Judicial. El presupuesto provincial con respecto... Ah, pues quería ver, José, antes de pasar ahí a lo que dice José, me parece otro dato interesante, ¿qué cantidad de causas maneja cada agente judicial? Es decir, dividido por la totalidad del personal del Poder Judicial, la media son 46 causas. Cada agente judicial maneja 46 causas. Sin embargo, la cantidad de causas que maneja cada juez en la República Argentina, en las provincias, son... 874 causas cada juez. Pedile a tus conjuezas que te devuelvan las 800 que te faltan. Maneja, sí, no es el caso de Necochea. En Buenos Aires, 1.130 causas manejan los jueces. Ciudad Autónoma, 2.200, casi 2.300 causas, ¿no? Un número muy importante de causas se maneja en la Ciudad Autónoma. También en Santa Fe, 1.500 causas manejan los jueces, cada juez, y dentro de los que menor cantidad de causas estaría La Pampa, con 240 causas. En fin, números. A ver, para terminar este segmento, iba a hacer un comentario sobre la provincia de Buenos Aires, José. El presupuesto de la provincia. Porque cuando charlamos previo a entrar al aire, empezamos a hablar sobre si era alto o bajo el 4%, 4.18%, sí. Y mencioné que habría que mirar todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos que sobre 130 mil millones de pesos que tiene el presupuesto de toda la provincia de Buenos Aires, la Administración de Justicia y el Ministerio Público se llevan 19 mil pesos. Mientras el Ministerio de Cualquiera, el Ministerio de Seguridad seguridad, 23. Se lleva 23 mil millones de pesos. Es casi están de 4 o 5 mil millones de pesos. Y vos, Falo, tenés la relación con el resto de los poderes. Sí, buscaba, no sé por qué, vos capaz que sabes por qué no sale en el. Estamos viendo la ley de presupuesto provincial, claro, sí. ¿No? Acá no figura lo que le destinan, a lo que le remiten al poder legislativo. Y sí, debe figurar en alguna parte. Pero bueno, lo busqué en la página del Poder Legislativo de la provincia. Descentralizado. Lo busqué en el presupuesto, en la página del Poder Legislativo, ellos tienen prorrogado el presupuesto de 2011, no sé si todavía, pero es el último que figura, y en 2011 tenían 481 millones de pesos, no mil, 481 millones de pesos. ¿Y el judicial? Y el judicial eran 12 mil millones hoy, pero en 2011, si puedo ver cuánto era en 2011, y ahí tenemos por lo menos. En 2011 el Poder Judicial tenía 3.000 millones contra 600 millones el Poder Legislativo. Claro. Sí, bueno, sí. Acá ahora, entra... Fíjate que acá, por ejemplo, Organismo de Control del Agua de Buenos Aires. Son 53.000 millones 743. No, 53 millones. 53 millones. Ya estamos en los números... Ya te parecía de los medios hegemónicos, sí. Deformando la realidad. Está, bueno. Me tiró unos pesos magnéticos. Sí. Bueno, finalizando el programa, ha ingresado a estudios la señorita Libertad Juliano. ¿Quiere decir algo a la audiencia, usted? ¿Hola? ¿No? Nada, no quiere decir nada. Libertad, que entró a los estudios centrales de Radio Utopía. Bueno, no vamos a marear más a los oyentes que tengamos en este momento con además, cualquier con números. Despropósito hicimos con estos números, no dicen nada, que aclare nada. Che, bueno, y lo cierto y lo concreto que ahora nos despedimos, entonces no van a tener el gusto de escucharnos durante los dos lunes venideros, los dos lunes que claro. Siguen, no nos van a escuchar, o sea que van a tener que realmente hacer terapia, lunes. Hacer terapia, escuchar los programas viejos para no extrañarnos tanto. Bueno, una serie de alternativas tiene, pero bueno, cuando volvamos, volvemos con todo, seguro, ¿no es cierto? Con todo lo viejo. Así que bueno, será hasta ese entonces. Buenas tardes, chao, chao. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel pa' no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado, y que